gusta caliente, toca frío. Apaches, apaches, los he visto, si los has visto, no son apaches. El chico se queda en la película. Lo más oscuro del mundo es una noche en el mar. Asegúrate que suba el cielo por mi tristeza. Mi negocio son los monstruos. Derribo puertas apagadas. Esto es parte de mi final de partida. Adiós a la especie, adiós al problema. Soy la distracción, no estoy en la base de datos. Los emigrantes de Ganímedes vienen con un cuerpo invisible. Volveremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Volveremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.